vamos a ver ahora el tema de las actitudes del católico frente a los que tienen otras creencias. Los que tengan el libro La Nueva Evangelización y las Sectas, página 47. Antiguamente, la religión era un asunto público, no privado, es decir, correspondía al Estado, a la sociedad, al pueblo, establecer la religión, el culto, la manera de celebrarse el culto, quiénes lo iban a celebrar, la manera de transmitir los valores religiosos, todo el asunto de la sociedad, del Estado. No es que uno podía libremente escoger sus dioses, su culto, era algo oficial. En Grecia, la manera de transmitir los valores religiosos era el teatro. En las grandes tragedias griegas se presentaba la manera de sentir del pueblo, de enfrentar los problemas sociales, religiosos, el más allá, el origen del hombre, todo en el teatro. Sócrates, el grande filósofo de la antigüedad, fue condenado a muerte. ¿Por qué? Porque enseñando a los jóvenes a pensar, prácticamente ponía en duda los valores religiosos, la religión. Muchos dioses, fiestas a los dioses. Así que cuanto más un joven empezaba a meditar, a pensar, menos creía en esta religión. Por lo tanto, las autoridades lo condenaron a muerte. Estar en contra de la religión era estar en contra de la sociedad, poner en peligro las bases de la sociedad. Lo mismo en Roma, lo mismo los aztecas, los mayas, los incas, todos los pueblos antiguos tenían su religión oficial. La religión como asunto oficial, no particular. Cuando en el Imperio Romano se presentó el caso del judaísmo, ya representó un poco de problemas, porque todos los pueblos paganos sometidos a Roma tenían más o menos las mismas ideas. Roma era muy tolerante, dejaba que cada pueblo tuviera sus dioses, pero que todos aceptaran la superioridad de los dioses de Roma, especialmente Roma como divinidad y el emperador como dios. Así que los judíos son una excepción, creen en un solo dios. No pueden aceptar a Roma como divinidad. De todos modos, el imperio es tolerante. Libertad, no hay problema, sigan. ¿Por qué? Porque los judíos no eran proselitistas. Los judíos no trataban de conquistar a otros. Si alguien espontáneamente quería seguir algo de las creencias judías, bueno, lo hacía. Pero no es que los judíos eran un pueblo que trataba de dar a conocer a otros pueblos la propia religión, se sentían superiores a los demás, precisamente por la religión. Cuando se presentó el cristianismo, fue un problema serio para el imperio, porque los cristianos creían en un solo Dios, pero también tenían unas ganas enormes de dar a conocer el Evangelio de Cristo, esta nueva vida que venía de Cristo. Y entonces para el imperio era un problema serio. Poco a poco avanzan y nos van a causar problemas mañana. Persecución, 300 años de persecución. Por fin el emperador Constantino, el año 313, con el edicto de Milán, da libertad de culto a los cristianos. Bueno, visto que son gente buena, visto que son trabajadores, son fieles al imperio, hay cristianos en todas partes, hasta en el ejército, hasta en la familia imperial, entre los senadores, gente fiel a Roma, gente seria. Además, se veía en el cristianismo una fuerza emergente, nueva, llena de posibilidades, libertad de culto. El problema empieza cuando el cristianismo se hace mayoría, cuando el emperador considera la religión cristiana como oficial. Entramos otra vez en el sistema antiguo. La religión es algo oficial, algo del Estado. Los pocos que no eran cristianos eran los rancheros, los de los pueblitos, gente ignorante, pagus, aldea, paganos. Los rancheros, los paganos, pero poco a poco también ellos fueron aceptando el cristianismo, se sentían mal, avergonzados por ser ignorantes. Cuando Clodoveo, el rey de los francos eran una tribu de bárbaros, invadieron el territorio de Francia, que se llama ahora Francia, los francos dieron el nombre al territorio, Francia. Entonces, el rey se convirtió, todo el pueblo se convirtió. La norma era clara, cuius regio, eius religio, una norma que se fue formando poco a poco. De quien es la región, el territorio del mismo, tiene que ser la religión. Es decir, el súbdito está obligado a seguir la religión del rey. El mismo Martín Lutero recalcó este mismo principio, y empezaron las persecuciones religiosas, especialmente en los territorios donde había anglicanos, donde había luteranos, porque con el principio de Lutero, basta la Biblia para salvarse, basta la Biblia para conocer a Cristo, entregarse a Cristo, entonces empezaron a surgir grupos nuevos, nuevas creencias, que no seguían la religión del rey. Persecución, luchas. Muchos de Inglaterra huyeron hacia las colonias inglesas, Estados Unidos. Y allá se manejó este principio: nadie puede ser perseguido por motivo religioso. Algo bueno, porque ya la unidad religiosa no existía, había guerras, había luchas. Además, en Europa ya muchos filósofos, pensadores, estaban en la misma línea. Quitar este absolutismo de los reyes que establecían hasta la religión. Cuando las colonias se independizaron, se estableció ya claramente este principio: libertad religiosa. Hasta aquí no habría problema. El problema empieza cuando se toma la religión como asunto privado, como negocio, como un negocio cualquiera. Como uno puede vivir siendo brujo, el otro siendo médico, el otro siendo curandero. Bueno, uno dice, a mí me gusta la palabra de Dios, me aviento a predicar. Y para poder formar el propio grupo, naturalmente hay que hablar mal de los demás. Entonces, en Estados Unidos se empezaron a ver predicadores en las calles, espontáneos, hablando siempre mal de los demás. Yo antes era presbiteriano, pero tenía una vida como pagano. Yo no conocía a Cristo. Además, el pastor hizo esto, hizo otro. Hablar mal, desprestigiar. Y después, el Señor me ha iluminado. Tuve un sueño, entonces empiezan a hablar de sueños, revelaciones, siempre con el fin de atraer a la gente. Muchos grupos, muchos predicadores, muchas sectas. Esta mentalidad ahora está entrando en todo el mundo. No solamente México, América Latina, en Europa, en Rusia. Con la caída del comunismo han llegado a Rusia muchísimos predicadores de Estados Unidos. En Rusia se han vendido muchos espacios televisivos con anticipación, pagando en dólares. Claro, muchos predicadores de Estados Unidos tienen dólares. Los famosos predicadores de televisión, la iglesia electrónica que se llama, todos estos predicadores. Entonces, ¿qué hacen? Tienen videos, ponen la traducción y pasan en Rusia, en los países excomunistas, y ya están formando sus grupos, ya se están preparando para el futuro. No solamente en América Latina, que naturalmente representa el feudo de Estados Unidos, sino también en Europa, en África. En África un desastre. En Italia, la televisión oficial presenta pocos programas de no católicos, no sectas, pero alguna vez tiene alguna cosa también las sectas, pero muy poco, porque la ley contempla que tiene que ser algo proporcional. Son pocos los que no son católicos, entonces se tiene que meter de acuerdo entre todos para ver qué programa presentar. Un programa semanal, dos, nada más. No pueden presentar todos los programas que quieran, ni pagando. ¿Y entonces qué están haciendo? En muchas televisiones privadas, que hay en pueblitos por aquí y por allá, hay muchas televisiones privadas, bueno, allá están metiendo sus videos, ni hablando italiano, hablando inglés, pero con traductor. Así que las sectas, con esta mentalidad comercial de Estados Unidos, sin ningún respeto por la verdad, no les interesa nada que Cristo fundó una iglesia, que esto, que otro. No, para ellos es un asunto comercial, nada más. Personas sin escrúpulo, sin conciencia, sin nada, se avientan por el negocio. Hace unos años surgió en Brasil una secta que ha tenido un éxito enorme. La Iglesia Universal del Reino de Dios. La misma terminología quiere recalcar la Iglesia Católica, Iglesia Universal. Nosotros decimos Iglesia Católica, ellos dicen Iglesia Universal, del Reino de Dios. Porque especialmente en Brasil, la Iglesia Católica manejó mucho el tema del Reino de Dios. Que la Iglesia está a servicio del Reino de Dios. Toda la teología de la liberación está en esta línea. La Iglesia Católica está en esta línea. La Iglesia es el germen del reino, instrumento para el reino de Dios. No es que todos van a entrar en la iglesia, pero la iglesia está a servicio de esta nueva sociedad en que se haga la voluntad de Dios, una sociedad como la quiere Dios, el reino de Dios, más amplio que lo que es la iglesia a servicio del reino de Dios. Esta secta, cuando estaba en Brasil hace unos 2 años, se hizo por televisión una miniserie sobre el fundador, un chofer pobre, depravado sexual, con la Biblia, empieza a predicar, se da cuenta como hacen los demás, aprende un poquito, empieza él a predicar, la gente hace caso. Cuando uno sabe manejar la masa, no hay problema. Todo el problema es saber controlar la masa, saber manejar las multitudes. Así que este chofer, en vez de reunir la gente, aquí haya éxito, organiza la iglesia. Actualmente se encuentra en casi todo el mundo, con un éxito espantoso, en todas las ciudades, en México, en Bogotá, en Stockton, en Los Ángeles, todas las ciudades. Tienen muchísimos teatros, cines, lo que se llamó, se llama, oración fuerte al Espíritu Santo. Pare de sufrir. Una propaganda enorme. Además, todos los programas ya preparados, los que hablan, hablan portugués. Entonces, hablan un español que se nota que son, no son de aquí, son portugueses. Y dan testimonios aquí y allá, hablan, todo preparado ya. Una enorme propaganda. Pare de sufrir, venga con nosotros. Hoy vamos a regalar a todos la rosa de Sharon. Vengan todos, la otra vez. Vamos a tenemos a disposición sal bendita, otra vez sangre de Cristo, otra vez agua bendita. Cosa tremenda. Y venden todo. A veces al entrar regalan una rosa, es una rosa de Sharon. Esta rosa viene de Palestina, de la tierra de Jesús. Esta rosa tiene un poder enorme de curar. Entonces, la gente va, todos católicos naturalmente. No van a ir los protestantes allá, no va a ir un testigo de Jehová, no va a ir un mormón, no va a ir un adventista. Puros católicos, masas de católicos. Con la idea de milagros, curaciones. Antes iban a los santuarios católicos, ahora ya están los santuarios modernos. Los cines, los estadios, vengan todos. Campaña de milagros. Y la gente va. Van allá. Una hora de oración. Y empieza la oración. Gente experta en manejar los sentimientos de la gente. Testimonios, oración, cantos, desmayos, moverse, caer, sentir. Gente que sabe manejar. Gente que maneja la hipnosis, control de la mente, control de la gente. Después se interrumpe. Bien, hermanos. Ahora, los que quieren sanar, todo depende de la fe que tengan, del dinero que van a entregar, porque el dinero es señal de la fe. La fe hay que traducirlo en obras, con dinero. Así que depende de ustedes. Bueno, si quieren morir, no hay problema. Aquí hay la posibilidad. Hoy se sanan. Así que hay que dar $1,000, $2,000, $100, cantidades. O tanto dinero, o cuando ve que la gente muy sencilla, lo que puedan, todo lo que tengan, todo lo que puedan. Al principio dan cuotas, dicen cuánto. Si no tienes, bueno, va a tu casa, trae dinero, o mañana. Y empieza la oración, a sanar, imponer las manos, orar y todo. Hermano, yo no todavía me siento igual. Mañana, regreso otra vez, más dinero, vas a ver que poco a poco. Al final le quitan todo. Padre, fíjese que yo fui allá, me decía uno, en Colombia. Yo gasté todo el dinero, compré la sangre de Cristo, compré la tierra bendita, compré la rosa de Sharon, compré la sal, el agua, todo compré. Ahora me queda solamente, dinero ya no tengo, me queda un poco de la sangre de Cristo. ¿Qué hago, Padre? Tómatela, ¿qué cosa vas a hacer? Ya no tiene nada, ¿qué cosa? Sangre, imagínate, sangre de Cristo. Venden la sangre de Cristo. Gente inmoral, gente sin escrúpulo. Y naturalmente las leyes de los gobiernos andan mal, porque se ve un fraude claro, evidente. Pero ya que lo chueco está en todas partes. Una vez decía uno, un jefe de la judicial, yo soy derecho, a mí me gusta lo chueco. Así que lo chueco ya es norma. No se pueden meter ahora a perseguir este tipo de trampas, porque las trampas son cosa normal, es una ley. Así que trampas, engañar a la gente, de una forma descarada, sin escrúpulo. Las sectas ya están presentes en todas partes. Es un estilo nuevo, es una nueva manera, demanda y oferta. Aquí está, la gente que quiere milagros, ofrecemos milagros. Hay gente que espera milagros. Bueno, ¿cuánto te cuesta esta operación? No, que cuesta 8,000 pesos. ¿Y tienes 8,000 pesos? No tengo. Entonces, ¿cuál es tu problema? Ven con nosotros, con 1,000 pesos, te sanas. Trae el dinero, lo entrega, oran, no pasó nada. Ay, ay, ay. Bueno, busca otro dinero, vamos a intentar otra vez. Al final se da cuenta que fue un engaño. Tanto que donde han hecho campañas antes, ahora ya no vuelven a hacer campañas. Muchos de estos predicadores que hacen milagros ya no vuelven. La gente ya no les cree. De todos modos, les quitaron el dinero. Muchos cambiaron de religión. Porque después empieza el truco. Ellos hacen milagros, llegan a la casa, está un enfermo, empiezan a orar. Pero el enfermo no sana. Bueno, no sana porque, claro, no está bautizado. Para sanar hay que ser creyente. ¿Cómo es creyente? ¿Está bautizado? No. Se bautizó cuando era niño. No vale. Entonces, hay que bautizarlo. Bueno, para sanar, la abuelita va al río. Regresa. No sana. Es que vive entre paganos. También los hijos tienen que bautizarse. Muere la abuelita. Pobrecita. No tenía fe. No tenía fe, pero por mientras le quitaron todo lo que pudieron. Los hijos se hacen cambiando de religión. Hermano, fíjese que la hermana Gloria está enferma. ¿Qué vamos a hacer? ¿La llevamos al médico? No, médico. Aquí van a ver el poder de Dios. A orar todo. Aquí van a ver una prueba. A orar, a orar. Hermano, fíjese que la hermana Gloria se murió. Gloria a Dios, hermanos. La hermana Gloria ya se fue a la gloria. Ya se fue a la gloria. Y por lo tanto, tomaron el pelo. Hoy tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta sociedad pluralista. Para muchos, la religión es un negocio. Ya San Pablo lo mencionaba. Otros son de buena fe. Piensan que allá encuentran algo. Claro, un catolicismo muy exterior, solamente cultural, de poco arraigo, de pocos valores. No entendieron el catolicismo. Allá encuentran algo. Para muchos, las sectas son el primer encuentro con algo un poquito mejor. Una vez al año había misa en su pueblo, bautismo, matrimonios, pero nada de enseñanza. Allá encuentran algo. Así que las sectas llegan, se quiera o no se quiera, llegan hasta el pueblito. Antes los católicos los corrían, hoy no se puede. El que llegó a predicar es uno del mismo pueblo. Fue a Estados Unidos, estuvo algún tiempo, lo prepararon, les dieron queso amarillo, tortas, más o menos, ya lo prepararon, ahora regresa, ya es predicador. ¿Qué vas a hacer? No lo puedes correr. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta problemática. Y para poder convivir necesitamos algunas ideas claras a nivel masivo de los católicos. Número uno, principios básicos, libertad de conciencia, el concilio. ¿En qué consiste? Nadie puede imponer a otro una creencia, una religión. Cada hombre tiene el derecho a pensar, a buscar la verdad. Libertad religiosa. Cada hombre tiene el derecho a profesar libremente, a solas o en grupo, aquella religión, aquellos valores en los cuales cree. Con estos dos principios básicos, vemos algunas actitudes de parte de los católicos. Antes que nada, actitudes generales, para todos en general. Tolerancia. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con gente de otra creencia, a respetar lo que es la dignidad de la persona humana. No crear en el mundo católico cierta mentalidad sectaria que existe en las sectas. Las sectas dicen, solamente aquí está la verdad. Dios ama a los buenos, Dios odia a los malos. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Tenemos que odiar a ustedes. Esta es la mentalidad de las sectas. Amor para los del grupo, rechazo para los de afuera. Se maneja muchas veces cierta mentalidad del Antiguo Testamento, cuando el prójimo eran los vecinos, los de la propia religión y raza. Nosotros no. Tenemos que manejar el concepto de dignidad de la persona humana, respeto hacia todos. No por eso tenemos que aceptar sus creencias. Tolerancia. Segundo principio general, colaboración. Colaborar con todos. Sean católicos, sean no católicos, colaborar con todos. Hasta ateos, miembros de otra religión, budistas, hinduistas, musulmanes, judíos, colaborar con todos. Cuando se trata de enfrentar los problemas que aquejan a la humanidad, por ejemplo, problema del analfabetismo, problema de un terremoto, desastres naturales, la lucha por aumentar la instrucción a nivel general, bueno, todo esto, la política, colaborar entre todos. No fijarnos tanto si aquella persona es o no es católica, si se trata de colaborar en asuntos que se refieren al bien de toda la sociedad. Esto para todos. Ahora bien, otra actitud, diálogo. Para el diálogo necesitamos conocer nuestra fe. El diálogo ya para los que conocen su fe. Si no la conocen, mejor que se callen. Porque si empiezan a hablar, que sabe qué cosa van a decir, se enredan. Diálogo con los de las grandes religiones, con los ateos, por ejemplo, con los budistas y todo, bueno, los que tienen esta ideología. Dialogar, ¿qué quiere decir dialogar? No solamente escuchar, escuchar y hablar, comprender, entender, no juzgar, no condenar, entender sus puntos de vista para después también hablar, respetar y exigir respeto, que ellos entiendan nuestro punto de vista también, compartir. Cuando el católico se enfrenta a personas que buscan la forma de enredarlo, de sacarlo de la iglesia, confundirlo, entonces defensa de la fe. Dar razón de la propia esperanza, defensa de la fe. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dar razón de la propia esperanza. ¿Y por qué ustedes tienen imágenes? Hay que saber la respuesta. Y cuando se habla de esto, naturalmente es importante para el católico tener conciencia clara de la propia identidad. Solamente el católico, con una conciencia clara de la propia identidad, puede hacer frente a esta problemática. No asustarse cuando se enfrenta con hermanos separados que buscan el diálogo o hermanos separados que quieren confundirlo. Una vez que el católico está preparado, conoce su identidad y conoce la respuesta a los ataques de los demás grupos, entonces está seguro, sea para un diálogo fructífero buscando la unidad y sea también para defenderse de los ataques de las sectas. Hoy, para nosotros católicos, es importante tener una idea clara de cómo reaccionar frente a este pluralismo religioso. No podemos enfrentar el pluralismo religioso con ingenuidad. Dejar al católico ingenuo, que no sepa nada, para evitar de pelear, para evitar que grite, que haga tonterías, mejor que no sepa nada, que no conozca la propia identidad. Es un sistema equivocado. La ignorancia nunca ha sido buena consejera. Mejor que desde los niños de primera comunión, durante las misas, en toda la acción de la iglesia, se aclare bien lo que es la iglesia católica y los que son los demás grupos. No para despreciar, no para atacar, sino para tener ideas claras. Y teniendo ideas claras, poder colaborar con todos, respetar a todos, pero exigir respeto al mismo tiempo. Ediciones Apóstoles de la Palabra presentó La Iglesia Católica y las Sectas Protestantes. Un mensaje del Padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Le invitamos a que esté con nosotros en el siguiente mensaje de esta serie.